coplas veracruzanas, con coplas veracruzanas, que de principio la fiesta. Con el son de la jarana, con el arpa y la guitarra, pa' que queremos orquesta. Si en todito el mundo entero no hay mejor música que esta. ¡Huyá! ¡Huyá! ¡Ay! ¡Ja! ¡Ja! ¡Échale, Joaquín! Tengan pareja, los que ya tengan pareja, hagan sonar la tarima. Hagan sonar la tarima, el que no sepa no baile y que se quite de encima, que es muy duro el zapateado y a la mejor se lastima. El fandango, pa' que se alegre el fandango, lo mismo es en plan que en loma. Lo mismo es en plan que en loma, no te vayas a enojar si te quitan la paloma, al fin que siempre se va del primero que la toma.